desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Fernando Palumbo, buen día, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Buenos días, Marcelo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está todo el equipo de La Imprescindible en esta mañana tan gris aquí en Montevideo, por cierto? Todos prontos, acá esperando a ver qué pasa en la pantalla, en las pantallas. Pasa en la pantalla. Bueno, mira, en la pantalla de estrenos no pasa gran cosa esta semana en materia de cine o de cinema comercial. Podríamos decir que está bastante como laucha, triste, sin tono, sin fuerza, sin potencia. Pero antes de ir a ella y de algunos comentarios, quería decir dos cosas que me olvidé. Primero, que hace 50 años, che, que se hizo la canción que presenta el Entreacto Cultural. Sí. Porque John Lennon, hace 50 años, justamente presentaba el disco Imagine. Uh-huh. Con esta letra, que quienes sabemos un poco de inglés, es realmente maravillosa. En todo el mundo se está rindiendo homenaje a este hombre y también a esta música, que habla de la paz, de que imaginaba un mundo donde hubiera paz. Bueno, yo soy menos optimista que el gran Beatle, John Lennon, el más profundo y más inteligente de ellos, por cierto, víctima de la violencia que él tanto en contra predicó, pero imagino si un mundo, por lo menos, que tengamos una semanita sin guerras, cosa que me parece ya automáticamente imposible, ¿verdad? Sí. Pero no importa. Y también quería decirles, antes de comenzar con la cartelera y con el fax que me llegó sobre el libreto que más o menos vamos construyendo en las madrugadas de los viernes, algo muy importante. La semana próxima pasada nos olvidamos de hablar de un hombre que estuvo en el cine, que era Charlie Watts. Ustedes lo ubican más o menos, el baterista de los Stones. Mucha gente dice que Charlie Watts fue el baterista del pillado Mick Jagger, que estuvo aquí en Montevideo. Pero en realidad Mick Jagger era el hombre que de una manera u otra asistido intelectualmente por uno de los bochos y creadores de los Stones, que fue Charlie Watts. Me refiero a él porque falleció la semana pasada con más de 80 años, ¿tá? Vivió y la pasó bastante bien en la vida, pero aquellos que nunca han podido verlos en vivo a los Rolling Stones, lo pueden hacer en una estupenda película de Martin Scorsese, que ya está en la nube, por así decirlo. Es un título que justamente se llama Los Rolling, y es brillante, en un concierto que dan en Nueva York. Pero también quiero decir que hay una película que ya es hoy por hoy histórica, emblemática, como de culto, que se llama Jimmy Shelter. La película no solo es de culto por lo que muestra, un concierto en Alamón, después de una larga gira que los Stones hacían hace 50 años, cuando estaban recién entrando a catapultarse como un supergrupo atrás de los Beatles. Esa película se exhibió en nuestro país hace más de 50 años en las trasnoches del cine 18 de julio, y era un verdadero acto de rebeldía ir a ver en las trasnoches del 18 de julio, los viernes y los sábados, esta película de este concierto Altamont, que terminó además con muchísima violencia, dado que los Stones no permitían que las fuerzas del orden controlaran sus conciertos, sino que eran los Hell Angels, un grupo de motociclistas armados, quienes metían las motos de pechera para que los adictos y para que los embriagados que iban a ver a sus cinco grandes músicos no hicieran demasiado desorden. Dos películas para la matiné y dos recuerdos a tener en cuenta de músicos que intervinieron, además, en el mundo del cine. Bien. No olvidemos que los Beatles hicieron sus incursiones cinematográficas también. Dicho esto, que me parece importante de recordar, hay que decir que lamentablemente bajó de cartel la película Los Lobos, una película mexicana película mexicana estupenda, realmente, dirigida por Samuel Quixileopo, con las actuaciones no menos importantes de Marta Reyes Arias, una actriz de no mucho nombre acá, por esta parte sur de nuestra América Latina, y fundamentalmente de los hermanitos Najar Márquez. Najar Márquez, estos niños, ponele de 4 y de 7, 8 años, que trabajan en esta película, que tiene que ver con una historia de emigración. Es una madre sola que emigra a los Estados Unidos de Norteamérica, a una ciudad perdida totalmente en el mapa, pasa por Juárez y de ahí pasa la frontera e intenta buscar, bueno, un trabajo donde poder ganarse la vida. Lo que va a encontrar es, mucha desolación, mucha tristeza, tener que trabajar día, tarde y noche, mientras tanto los nenitos quedan completamente solos en una especie de apartamento alquilado a $500 americanos por mes, por adelantado, a una ex vietnamita, digamos, o asiática, que tiene para ganarse la vida este tipo de propiedades. Como ustedes ya estarán viendo, es una historia dura, ¿verdad? Sí, y muy real, ¿no? Y muy real, por cierto, porque justamente en torno a esta muchacha hay otras familias de origen, digamos, latino, que están viviendo en condiciones iguales o peores. Lo que tiene de fantástico la historia es la actuación de estos dos niños, donde además se aburren, pobrecitos, solos, en ese cuarto, en esos cuartos de esta especie de hotel, apartamento, apart hotel, entregado en forma completamente desprolija. Hacen dibujos en la pared para no aburrirse demasiado, y estos dibujos van tomando animación, o sea que se va dando un lenguaje interactivo entre la realidad, los sueños, que ellos fundamentalmente lo que quieren es, iban a Estados Unidos con la idea de que la mamá los iba a llevar nada más y nada menos que a Disney World, a los parques Disney, que quedan a unas 12 horas de distancia próxima de donde están ellos justamente habitando. Un título, es una película que yo te definiría, Los Lobos, atención cuando la busquen en internet, te diría que es una película hecha en laboratorio de libretos de guión. No sé si esto queda claro. Hoy por hoy en todo el mundo, en todas partes, incluso de Sudamérica, sin ir más lejos, en Bolivia, hay laboratorios de análisis, de guionados, de libretos, donde un grupo de personas, directores que están en vías de armar un proyecto audiovisual, se presentan para que gente que ya está entrenada en el armado de guiones cinematográficos permita justamente una elaboración más perfectible de estos de estas ideaciones cinematográficas o audiovisuales. Uh-huh. Esta película lo tiene todo perfectamente instituido. Tenés el tema de la inmigración, las madres como gestoras de hogares monoparentales, una maldad que un nenito le hace al otro, dejándolos prácticamente sin un dinero, luego la reivindicación de la culpa de este niño, sintiendo de que ha hecho una cosa muy mala, el encuentro con una familia de propietarios de origen asiático que en el fondo no eran tan crueles y que también tienen sus pesares, y un final, no en un parque de Disney, pero sí de cierta alegría, de cierta felicidad, que pone el acento en la importancia, una vez más, de la relación madre-hijo como gestora de la personalidad humana. Una película muy interesante, si la van a buscar en las redes, ojo, porque se van a topar con Los Lobos, La Bamba, que fue una película que estuvo en la década de los 80, ya por el 86, 87, en el cine de California, sobre los creadores de esta canción. Sí. Van a tener que recorrer, Marcelo, varias partes hasta llegar justamente a encontrarnos con esta película que decimos recién que bajó de cartel en las salas lujosas de Cinemateca Uruguaya, siguen apostando allí al cine portugués, como lo han hecho hace varias semanas, comentamos ya varias películas, y en este caso en particular se estrenó un título no demasiado atrayente llamado Tiempo Común. Es una película de apenas 64 minutos de Susana Nobre, que tiene que ver con una familia, puntualmente una familia portuguesa que tiene a un bebé, y la relación de esta familia con otras familias que han tenido hijos, la relación con sus parientes. Estamos en un momento en el cual el cine europeo está dando mucho impulso al cine portugués. No olvidamos que Portugal estaba tachado como uno de los países que dentro del contexto de países del primerísimo mundo no alcanzaban a tener una economía sólida. Y bueno, están intentando darle mucha potencia a este cine, aunque los creadores que tienen hasta el día de la fecha no han demostrado ser demasiado brillantes, tal cual lo comentamos la semana pasada cuando hablamos de aquel documental, no sé si lo recuerdan, sobre seres y personajes un tanto exóticos, sí. Un documental que sigue en cartel, Amor Fati, que ha gustado, por cierto, a la audiencia del imprescindible, supongo, puesto que la sala sigue trabajando muy bien en una de las salas de Cinemateca, y ahora llega Tempo Común, uno de los títulos, digamos, que aparece en cartel esta semana, además, por supuesto, de tener, como dice un amigo mío, crítico de cine, ya muy, muy veterano, octogenario, la clásica película de terror de todas las semanas, en este caso particular llega Maligno, de James Wan, una película que bueno, que se puede ver como tantas dentro del género, que no agrega demasiado al género, pero que está ahí en cartel, y no hay que olvidar que se está estrenando una película de un director de origen es hindú, no indio, voy a decir hindú primero, para que no se piense que es un Cherokee, se llama, o un indio Hopi de los Estados Unidos, se llama Night Shyamalan. Se hizo muy famoso por El Sexto Sentido, luego por otra película que me gustó, donde Bruce Willis trabaja muy bien, logró sacarle a Bruce Willis el buen actor. También hizo otra y más interesante llamada Señales todavía. Sí, las vi ambas. Tal vez ustedes la recuerden, sí, sobre sí. La eventual invasión extraterrestre. Exacto. Y ahora llega Viejos. Parece más un título de una película española que una película de origen norteamericano. No sé por qué le puso Viejos así, pero bueno. En torno a un grupo de gentes, turistas, que van a una playa desértica para olvidarse del mundanal ruido, dirigida John Schlesinger, y se encuentran con que ahí hay una fuerza magnética, no sé si habrá alguna antena 5G conectada por ahí, y que los va envejeciendo rápidamente, y comienza una historia de muchísimo terror, suspenso, sobre todo suspenso, como sabe hacer este inteligente creador de cine fantástico y también de misterio, terror y horror. Este es el título más interesante de esta escuálida, esa es la palabra exacta, escuálida cartelera donde predomina el cine fantástico por sobre todas las cosas, sin ser también un cine fantástico de alta calidad. Antes de pasar a algo que tiene mucho que ver con el cine fantástico, como son los cómics, sí. Voy a decir que hay dos miniseries en la TV abierta imperdibles. Anotate en el puño ahí de la camisa, sí, Marcelo, sí. Y al equipo del imprescindible que están al lado de las teletipos todo el tiempo. Una va los domingos 23:30 horas, después de ver La Culpa de Colón, un aburrido show de muchachos que intentan hacernos reír con chistes, va, veteranos ya, sí. Intentan hacernos reír con chistes. La película se llama Matando a Eva, es un policial crudo, muy crudo, de origen inglés. No se la pierdan, hay una actriz japonesa que es deslumbrante, llamada algo así como Diana Ho, o algo por el estilo. Y después está la que hace de asesina serial, que es una chica joven que va a triunfar 100% en la pantalla. Cada vez, cada capítulo es mejor. Algo ¿Dónde la podemos ver? En una serial. Hola, ¿sí? Sí, ¿dónde la podemos ver? 23:30 horas en Tele 12. Ah, una bien. De las cuatro canales de TV abiertas, gratuito, por supuesto. 45 minutos dura la serial. Se va volando porque tiene un ritmo frenético y permanentemente va dando vueltas el libreto y vos nunca te esperas lo que viene. Y la otra, 22:30 en el canal de TV Ciudad, el canal que pagamos todos, atención, así que véanlo en todo el tiempo, y nos cuesta bastante plata, por cierto, este canal. Se llama algo así como La Entrega, es una película, una miniserie boliviana estupenda del 2019, también cada capítulo tiene más vueltas y vueltas de tuerca, y para mejor está filmada en la hermosa ciudad de Bolivia, tiene que ver con la trata de blancas, con los hogares monoparentales, con los chorros que se redimen y se hacen chorros porque no tienen otros motus vivendi. un título realmente, una miniserie realmente interesantísima. Fernando, ¿y esta la entrega en qué días se emite? 22:30 horas los días martes, es un poco más larga que Matando a Eva, se va más de 60 minutos, está por el capítulo 8, pero la van a entender enseguida, puesto que tiene varias fórmulas y cliché de las clásicas series. Les había prometido la semana pasada y también en el libreto a ver de la película Las golondrinas de Kabul, ¿se acuerdan? Sí. Una película francesa que cada día que la veo me impacta más todavía. Y les voy a proponer como deberes a ustedes, si no se enojan, sí, a los comunicólogos de la imprescindible de Mañanas de Radio, que la vean porque está para ver en tu tubo, en tu tubo, ya te das cuenta lo que es tu tubo, ¿verdad? Sí. Véanla, es una animación, dura apenas 80, 90 minutos, es realmente estupenda, y la comentamos todos juntos, si quieren, la semana que viene. Bien. Es una película muy polémica, no se entreveren cuando se metan en el tubo, ese que va a dar a cualquier lado, porque hay una película llamada Las golondrinas de agosto. También la recomiendo. No tiene nada que ver con el Afganistán de la década de los 80 ni con Afganistán hoy. Es una película sobre la división 46 del ejército ruso del aire, una división que fue integrada por mujeres. Es un melodrama ya, o un teledrama, podríamos denominarlo así, de origen ruso, sobre este grupo de mujeres que pelearon en la Segunda Gran Guerra Mundial, en la primera avanzada del ejército alemán sobre el territorio ruso, y que, habiendo sido un poco desmerecidas por nosotros, los machos, los hombres, les dieron un grupo de aviones de la Primera Guerra Mundial para, digamos, en las noches, por eso son las golondrinas de la noche, intentar evaluar dónde se movían o dónde estaban las tropas enemigas y no tanto confrontarse desde el punto de vista aéreo con las tropas de la Luftwaffe alemana. Una película muy interesante para ver tranquilo, una tarde, por ejemplo, de lluvia, muy bien actuada. Evidentemente no tiene la crueldad y el fragor de la guerra, de lo que fue el frente oriental en la Segunda Guerra Mundial. Y como nos quedan algo así como 5 minutos de este interacto cultural de hoy, y sé que el tiempo es tirano en radio, voy a hablar hoy de un libro que me impactó y que tiene que ver con, la verdad, la justicia y el sueño americano. Es un libro sobre la historia secreta de la creación de Superman. Atención, ¿ubican a Superman ustedes? Sí, por favor. Bueno, siempre decíamos con Héctor Vicente, un gran periodista de La Imprescindible, por cierto, gran amigo, que es el mito por excelencia norteamericano. Sí. Y ahora que leo este libro, que no lo terminé porque quedé embobecido, porque está lleno de citas históricas, es un cómics de Joe Shuster, se llama Joe Shuster, una historia a la sombra de Superman, diríamos nosotros a la sombra de la capa de famoso hombre de acero, escrito por Julian Bolog y Thomas Campi, ambos dos. Uno es caricaturista, dibujante, y el otro es un individuo que se dedica justamente a escribir argumentos. Y te muestran la historia de dos jóvenes basándose en materiales de investigación de archivos y fuentes originales. Estos jóvenes te muestran lo que fue la vida del señor ilustrador Joe Shuster y el escritor Jerry Siegel, que creyeron haber hecho realidad un sueño de crear un personaje de fama mundial, lo cual lo hicieron sin saber, porque estaban experimentando con otros personajes. Y esta joven e inexperta pareja de autores confiaba en hacerse ricos inventando algún cómic. Lo inventaron, por supuesto que sí, y fue El Hombre de Acero, que no solo representa un poco al mito norteamericano, sí, dicho todo esto además con enorme respeto, sino que también al nacimiento de la industria del cómic, que en la década de los 30 no tenía la potencia que tiene hoy. No olvidemos además que, por ejemplo, la cartelera cinematográfica uruguaya actual de cine comercial está repleta de cómics, sin ir más lejos, por ejemplo, Viuda Negra, sí, y todos los trabajos de la empresa Marvel, que acá también aparece el origen de esta empresa retratado. Y lo cómico y lo tragicómico de esta historia es que estos dos creadores de este prototipo de superhéroe terminaron sus vidas en la pobreza. Sobre todo Joe Shuster, porque además el libro no es tanto sobre Superman, sino sobre ellos, cómo lo fueron creando, y comienza con un Joe Shuster muerto de hambre y ebrio en una de las calles de Estados Unidos, donde un policía lo rescata de un banco de la plaza y lo lleva a comer de su cuenta en una cafetería. Imagínate lo que es la historia, porque sí, a ellos, a estos creadores, se los comió la industria, se lo comieron los que produjeron, los linotipistas o la gente que tenía la capacidad de crear o de imprimir esta historia. Una historia de Superman que no nace, por cierto, en Krypton, que es de donde viene este ser, este niño llamado Kal-El, hijo de Jor-El, que Kal-El quiere decir en hebreo la voz de Dios, puesto que estos dos creadores de esta historieta emblemática, que es en este libro que es realmente fascinante, Shuster y Siegel, uno era de origen judío y otro era de origen ruso, y fueron a dar a Cleveland, a una Cleveland en los 30, poblada de emigrantes, todos ellos muy pobres. Uh-huh. Y ahí inventaron este superhéroe que tiene todos los condimentos de los superhéroes actuales. Por ejemplo, la doble identidad. ¿Se acuerdan que sí, era un alfenique? Este Superman, o sea, Clark Kent era un pobre periodista como nosotros, de lentes, sí, pero, ojo, cuando se abría la camisa, oh, aparecía el traje de superhéroe. Pusieron entonces el tema de la doble identidad. Trajeron al mundo de la fantasía los extraterrestres, porque este muchacho venía de Krypton, sí, era un kryptoniano. Pusieron de moda las capas, pusieron de moda el tema de el antifaz, no el tapabocas, el antifaz, sí, pero que después se lo sacaron y con los lentes ya lograban desfigurar y hacer no creíble algo que era evidente, que Clark Kent era igualito a Superman, pero nadie lo podía ver. Y se basaron en Tarzán, por ejemplo, que ya estaba presente, en El Zorro, en citas bíblicas de Moisés, en la película de Fritz Lang, que se puede ver hoy por hoy en la nube, llamada Metrópolis, y también en el actor Harold Lloyd, para armar estos personajes de Clark Kent, Superman, Clark Kent. Es una, y además es interesante cómo se va hilando este ser, porque al principio era un individuo que obtenía superpoderes para hacer el mal, y fallecía y el espíritu de él era el que venía a robar en la tierra, pero luego no, lo cambian y lo transforman en un ejemplo de individuo universal que va a luchar contra todo tipo de monstruo que vaya apareciendo. Es un libro que está a la venta en el mercado. Esta película me la mandó, mira, no sé dónde está este libro, que es un libro de cómic de lujo. Uh-huh. Me la mandó Rita Zanola, una de la gente de Mal Paso Producciones, desde Buenos Aires. Así que no tengo mucha idea, sí, pero estoy viendo distribuyendo que... por acá. Gussi, y es estupendo además los dibujos, uh-huh, y cómo se van cómo van apareciendo otros superhéroes como Batman, hecho por Bob Kane, y cómo existe el Día Nacional de Superman en los Estados Unidos, y cómo esta historieta puso los cómics en primer nivel en el mundo. El Día Nacional de Superman es el 3 de julio de 1940, de ahí se inauguró con una gran fiesta donde uno de los productores de esta serie de cómics paseó en elefante para darle importancia y hacer el lanzamiento marketinero de este superhombre, que luego va a ser insisto, un símbolo de lo que podría ser la potencia de Estados Unidos después de la Segunda Gran Guerra Mundial. Bien. Un título imperdible, se llama Joe Shuster, una historia a la sombra de Superman, y es realmente sombría. Esta historia hecha por Julian Bolog y Thomas Campi, y con esto, si no tienen preguntas ustedes, amigos, nos vamos despidiendo de el entreacto de hoy, dejándoles sí este pequeño deber para la semana entrante de ver Las Golondrinas de Kabul, este estupendo dibujo de animación que con seguridad les va a interesar mucho. Fernando, nos reencontramos el viernes que viene. Un gusto, que pasen lo mejor posible. Chau, chau.